sobre todo humanamente y físicamente. Cuesta construir. Vivimos en un mundo donde lo individual es lo que prima, y hacer algo en colectivo, entre todos, donde todos se sientan parte, es difícil. Pero bueno, vamos dando pasos importantes. No quiero sacarte del tema, ironizando un poco, síntomas de reactivación económica en Toledo, en Canelones. No. Nada, absolutamente nada. Es vos populi y te piden a gritos trabajo. Con Álvaro, y quien habla es quienes llevamos adelante la olla, o sea, en su arranque, el motorcito, digamos, porque es donde sale la logística, de la chacra, la camioneta, hay una chacrita que la trabajamos entre 2-3 compañeros, pero no da para mucho, y lo que más te pide la gente es trabajo, y uno siente una impotencia brutal, y siente enojo, siente rabia, una mezcla extraña, porque por ahí escuchás los vagos, los que no quieren nada, los que no quieren laburar, y son gurises jóvenes, a veces padres de familia, que los ves revolviendo la volqueta, pero que te piden changa, te piden laburo, y es impresionante la impotencia que uno siente. Qué importante esto que decís también. Ahora ya nos metemos en el tema de la soja transgénica, porque en esto de cómo en esta sociedad que estamos pasando tantas necesidades, digamos, todavía hay gente que tira la comida a la volqueta, haciendo de alguna forma más indigna esa necesidad, porque te obliga a la gente a meterse en las volquetas. Así que, por favor, esto es un llamado. A ver, sí. Si por favor, si va a tirar algo que de repente puede ser comestible para otra persona, déjelo en una bolsita al lado, en un tupper. Se pare 5 minutos en la puerta de su casa y los vea pasar. Sí. Porque es impresionante cómo uno atrás del otro, gurises de remar, gurises que te están vendiendo un repasador, que te están pidiendo cualquier ayuda. Es cuestión de dejarse de mirar el ombligo y de dejar de vigilar el frío en casa y fijarse un poco por la ventana, porque la verdad que es terrible la situación, que antes uno lo veía mucho en las grandes ciudades, pero cuando te metes en un pueblito como Toledo y ves que se pelean por las volquetas, por revolver, porque esta es mía, esta me pertenece, aquella, digo, es tremendo. No, y es trasciende de todos los pueblos, lo vemos, ¿sí? Yo lo veo acá en Aiguá también. Qué impresionante. Y no, es una realidad, y también hay una pobreza intramuros, una indigencia adentro de la casa que a veces no sale y no se exterioriza, y un hambre que no lo estamos queriendo reconocer, que no lo estamos pudiendo ver tampoco. Exacto, o no queremos verlo. Yo cuento esto en breves palabras. Yo me había hecho socia hace unos años ya de esto, de la Cinemateca, y venía el cobrador. Yo en ese entonces tenía un negocio pequeño en Montevideo, a una cuadra 8 de octubre, y venía el cobrador. Y el cobrador, para llegar hasta casa, podía tomar un ómnibus solo, pero tomaba dos. Entonces yo le pregunté, ¿por qué, Eduardo, te tomas dos ómnibus? Y dice, porque el 405 pasa por todo ese lado de Cantegril, y a mí me deprime tanto verlo, que pagaba dos boletos para evitar verlos. Entonces creo que eso es un poco lo que le está pasando a la sociedad. Hay cosas que no queremos ver, queremos matar el fruto y no la raíz del árbol, cuando decimos estos drogaditos, estos pichis, y no vamos a la raíz del asunto, ¿no? Y bueno, y somos todos parte de una sociedad y todos nos vemos afectados, como el caso tremendo ayer del muchacho de 18 años que fue a mostrar su auto y terminaron matándolo. Digo, estamos todos en el bolillero, y pobre de aquel que solo cuide su heladera, su casa, su mesa, y no dé algo para afuera, porque somos parte, todos somos parte. Muchas gracias, ojalá estas palabras sirvan para pinchar esas burbujas de falta de humanidad, que bueno, es parte de la sociedad y de la cultura también a la que nos han arrastrado, y bueno, hay que combatir con eso, con todas las fuerzas que tengamos. ¿Canelones libre de soja? ¿Estamos en ese rumbo? Estamos en ese rumbo hace años, luchando, haciendo un pequeño raconto. Desde el 2016 la comisión nace, bueno, se logra que en el año 2020, en plena pandemia, se reglamente que toda la zona 1, que es la zona, es una quinta parte de Canelones, es una zona densamente poblada y con muchas chacras chicas, quede prohibido no solo la soja. Matías Carámbula en eso fue un visionario, el director de la Agencia Rural de Desarrollo, que hoy ya no está, en su lugar está Pablo González. Se logra que esa zona, la zona 1 de gestión 1, quede libre de toda plantación de secano, o sea, todo lo que es extensión grande, sea trigo, sea alfalfa, o sea, que lleva muchísima extensión, quitándole biodiversidad a los terrenos, eso está prohibido. Eso está prohibido desde el 5 de marzo del 2020. No obstante, los ojeros poderosos volvieron a plantar y ya recogieron, violando absolutamente la ley, y volvieron a plantar, porque ahora la siembra de verano ya la están haciendo. Y bueno, la comisión se siente avasallada por esto, porque tenemos una ley que se logró, que festejamos, que celebramos, y que se está violando. Entonces nos fuimos con las denuncias, hicimos nosotros parte de la tarea que tendría que hacer la intendencia, y fue salir en tres grupos a hacer relevamiento en las zonas donde se está plantando y está prohibido. Allí hay poderosos tales como Fernández, los Fernández de Fripur, en este caso su sobrino, los Cuñetti, bueno, y otros más pequeños, e inversiones argentinas también, y está todo plantado. Está todo plantado en zonas donde no debería haber un grano de secano. Está plantado de soja, plantado de trigo. Entonces se hizo todo un relevamiento, como te decía, con fotografías, se hizo una denuncia formal y se fue a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Quiere el destino que la semana pasada, hace dos miércoles, estábamos acá en La Olla, y viene la gente de La Olla encantada que dejen, apaguen el fuego y vamos a la plaza porque está el intendente, porque era cumpleaños del Toledo. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a ir a saludar a nadie y no nos vamos a mover de La Olla. Pero sí mandamos un emisario, el querido gallego, el gallego querido, que le hicimos un ranchito porque vivía en la calle, le hicimos un ranchito al costado de la vía y a la semana AFE nos tiró todo abajo. Bueno, eso es otra historia, otra inhumanidad por parte del Estado. Y entonces va y le dice, intendente, en La Olla está Jaume y está Silvia, está el movimiento por la Olla. ¿Qué Olla? La del Toledo. Bueno, voy. Y vino. Vino y, bueno, vio la realidad de La Olla. Es una olla muy peculiar, una olla donde a veces somos 20 adentro de la cocinita precaria picando, todos son partes, se hace asamblea, se cuenta qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Y él se encontró con ese submundo y ahí se le reclamó, se le dijo, bueno, ¿qué está pasando? No vayan, no, esto se va a arreglar. Lo que pasa es que, claro, no hay tiempo de fiscalizar. Bueno, nosotros fiscalizamos, estamos haciendo la tarea que le compete a la intendencia, tratando de que se respete lo que hemos logrado a sudor y lucha. Así que bueno, desde afuera la cuestión se ve muy diferente. La semana pasada llamaron a Jaume desde Página 12 de la Argentina diciéndole, felicitaciones, porque Canelones va adelante en lo que es el cuidado de la ecología y libre de soja. Hay como un doble discurso hacia afuera. La gente cree que porque el papel se firmó, eso se está cumpliendo. Bueno, sépase que no. Son irregularidades tras irregularidades. Y bueno, gracias a estos medios es que podemos denunciar estas cosas. Y bueno, ¿y qué pasó con Orsi? ¿Orsi qué dijo? Bueno, Orsi dijo... Porque aparte voy a preanunciar que lo vamos a tener en las próximas semanas en el programa. Bueno, háblele de nosotros, él le dará las explicaciones. Él nos llama a los alumnos falta cero, porque actividad que hay en Sauce, los alumnos falta cero se van con los ponchitos diciendo no a la soja transgénica, y bueno, somos su pesadilla, como decía la Catalina, y tengo una pesadilla recurrente, bueno, la pesadilla recurrente somos el movimiento contra la soja. Él dice estar es muy buen político, está haciendo su campaña, por supuesto. Entonces, claro, no quiere grandes enfrentamientos. De todas maneras, hoy tuve yo un contacto con Pablo González, que es el director de la Agencia Rural de Desarrollo. Le pasamos todo el informe que se le entregó a la INDH. Digamos que la INDH puede sugerir, puede dar un tirón de orejas, va a pedir una reunión con Orsi, pero no es vinculante, o sea, no define nada en la institución. Es un organismo que, bueno... que puede, ya de hecho el 10 de septiembre del año pasado nos apoyó totalmente diciendo que Canelones sí merece y debería ser un departamento libre de soja porque es el pulmón alimentario del país. Pero bueno, hay muchísimos intereses por detrás, sabemos que los ojeros no son nene de pecho, y bueno, seguimos en pie, seguimos en la lucha, y como decimos nosotros, Orsi como que sí puede hace la plancha, él sabe que nosotros le hablamos así directamente, nosotros no estamos acá atrás de puestos, ni del... Nuestro objetivo es que poder los chacreros pequeños y la gente vivir sin esa contaminación y sin eso aplastante que es el agronegocio. Sí, pensaba ahora, ¿no? Como en esta metáfora que vos decías, bueno, los ojeros ya cosecharon y plantaron. Ellos no cosechan soja, cosechan dólares. Totalmente, y no se llevan granos, no exportan granos, exportan tierra, exportan aire, agua, salud de los uruguayos. Y bueno, cuando te dan las cifras, el PBI, y bueno, el primer el ingreso que tiene el país es por la soja. Eso no es cierto, porque sale por un puerto donde no se paga un peso. Digo, eso es negocio para tres o cuatro, y es daño para muchísimos, si no para todos, ¿no? Porque todo va a parar a las capas freáticas, todo va a parar a la canilla del agua que consumimos. Hace poco veía un video que está circulando, creo que es de Producción Argentina, Producción Argentina, donde habla de eso, de cómo las personas de las grandes ciudades en Argentina ya están, luego de someterse a análisis de sangre o de orina, encuentran glifosato. Sí. Porque bueno, está en el aire, está en el agua, están en los alimentos. Sí, nosotros muchas veces hablamos con la red de agroecología, que somos muy afín, que vamos a las reuniones, que tenemos un buen trato, son unos tipos, unos gurises divinos, pero también hacerles ver que si no luchamos contra el agronegocio, no hay agroagricultura, no hay agricultura buena que pueda... Es como decir, yo voy a arreglar mi casa en medio de un bombardeo. Vos podés cambiar los vidrios de tu casa y pintarla, pero si estás en plena guerra, te la van a... Entonces digo, aquel que compra y paga más, porque dice, esto es agroecológico, es mentira, estamos regando con un agua súper contaminada, estamos insertos, canelones tienen chacras pequeñas, que si las viéramos de arriba, Fernández tiene 1000 hectáreas plantadas de soja, 1000 hectáreas, no entran en mi cabeza. Y estamos hablando que con Jaume trabajamos 4 hectáreas, y es una chacra grande, al contrario, en referencia a otras que hay de 2 hectáreas, donde sacan hortalizas, te fumigan y te matan todo, te contaminan todo. Bueno, así estamos. ¿Qué es lo que nos queda para lo que resta del año? Bueno, nos queda, no sé si tú vas a hablar con Álvaro con el tema de, o lo dejamos para otro día. Podemos, si se anda por ahí. Anda por ahí, anda regenteando el guiso, revolviendo, pero ¿qué nos queda? Nosotros tenemos 2 ollas más, el 18 cerramos con una fiesta en un club que se nos presta, con la gente, repartiendo la verdura que nos quede, los productos secos que nos queden, repartiendo a la gente para que se lleve su canastita. Y bueno, apostamos a que la lucha sigue. Claro, ahora viene diciembre y sabemos que todo esto hay como un parate, ¿no? Y bueno, el sábado hacemos una volanteada en Sauce, informándole a la gente que está rodeada de soja que esa soja que está ahí no debería estar. Porque ese es otro tema. Como la intendencia no se ha tomado la molestia de avisar, de hacer muy público que hay una reglamentación que prohíbe la soja, la gente ya se acostumbró a vivir con ese mal. Entonces está COVID, hay barrios que están rodeados de, cruzás la calle, está la soja enfrente, le fumigan y entonces entran los nenes y bajan las ventanas y no saben que eso no debería estar pasando. Entonces nos vamos a despedir con esa tarea el sábado con unos ponchitos, con un altavoz, volanteando y comunicándonos con la gente. Muchísimas gracias. Y bueno, si tenés a Álvaro Jaume por ahí, pásamelo. Bien. Si le queda algo de voz, porque está a los gritos pelados hoy como buen profesor de matemática. Me imagino. Eduardo, a ti, a la audiencia, un abrazo grande y te paso con Álvaro. Eduardo. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Cómo decís, querido? Estoy en plena olla popular acá. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Escúchame. Bueno, supiste, no sé qué sabe la audiencia respecto al caso nuestro. Nada, nada. Así que podés pasarnos a una data ahí, un titular, y contarnos en qué está tu situación actual. Bueno, el titular es que nosotros en el año 2013, viste cuando fueron a cambiar a la jueza Mota, la fueron a sacar de la órbita penal para la civil, era la jueza que tenía más de 50 causas de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad. Todos los torturadores, los genocidas, los desaparecedores, todos los tenían en sus causas la jueza Mota. ¿Qué hizo el poder político? Cambiarla y sacarla de la órbita penal para mandarla a la civil. Ahí hubo, fue el 15 de febrero del 2013, y ahí hubo una movida grande en la Suprema Corte de Justicia. Y ese día resulta que nos eligieron. Éramos 1000 abajo, arriba unos 300 de la Suprema Corte de Justicia, pues una ceremonia pública, ¿no? No hubo ninguna violencia, en todo caso hubieron cánticos y protestas, y ese día nos eligieron a 7, después terminamos 6, que nos procesaron por asonada. Esos fueron Jorge Zabalza, Irma Leites, los tres Jaume, Álvaro Jaume, Eduardo Jaume, Diego Jaume y Aníbal Varela, el que era secretario general de ADOM. Y ese día, a partir de ese día, nos procesaron por asonada, ahí la ganamos, se declaró inconstitucional, eso fue en el 2015, y nos vuelven por lo mismo, 8 años, casi 9 después, nos vuelven a reprocesar con prisión, 24 meses de prisión, a Zabalza, Leites y Jaume, viejo. Y los Jaume una buena selección, ¿eh? Una buena selección. Y los Jaume chicos y Varela por cómplice de atentadores. Nosotros por atentado especialmente agravado. Y bueno, te das cuenta que no había pasado más que aquello del 2013. O sea, por un delito que ocurrió, que no fue delito, que ocurrió un episodio 8 años después, nos vuelven a reprocesar. Jurídicamente es una barbaridad. Se llama en latín non bis in idem. Quiere decir, vos no podés procesar a alguien, no condenarlo por un mismo delito 2 veces. Bueno, esto hicieron con nosotros, ahora se apeló, se va a apelar, y bueno, estamos en esa pelea. Lo que es increíble es cómo con esto, lo que pretenden ellos es políticamente señalizar, generar miedo, criminalizar la protesta, y sobre todo que los torturadores y los genocidas están todos tranquilos, nunca se los procesó, no se llega a más de 20 condenados en Uruguay, cuando fueron miles los que torturaron y desaparecieron y mataron y violaron. Conclusión, esto es un operativo político gigante. Y además quieren largar a los viejitos que están en la cárcel VIP de Domingo Arena. Entonces, parte de ese paquete es esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Y vos cómo estás en eso? ¿Con la entereza siempre fuerte? Bueno, bien, la verdad que bien en eso y con el espíritu de lucha, claro. Viste, yo tengo claro que nos quieren callar y silenciar, y nosotros en eso no doblegamos ni espíritu, ni brazo, ni lucha. Ni garganta. Ni también. Lo que sí queremos es que la gente acompañe, entienda, comprenda, ¿no? Pero bueno, estamos bien, estamos firmes. Claro, estás hablando con alguien que milita de los 16 años y tiene 71. O sea, si tendré claro yo cómo es el enemigo, cómo actúa, y bueno, yo tengo claro lo que quiero con mi vida, ¿no? Así que... Álvaro Jaume, vamos a mantenernos en contacto. Claro. Te voy a liberar para que sigas ahí con la gente y con la actividad, y vamos a ir profundizando en la medida en que tengamos más Perfecto. Información sobre cualquier este tema. Cualquier cosa, me llamás y tranquilo desde casa, conversamos más tranquilo y no en medio de la olla, ¿te parece? Buenísimo. ¿Está? Bueno, un gustazo como siempre, y vamos arriba, y gracias por la solidaridad. ¿Estamos? Vamos arriba. De vivir cegada en mi inocencia, ya no me miento. Quiero hacer valer la utopía de crecer en el santuario de esta tierra, nuestra bendita tierra. En el lugar donde vivo veo correr el agua, quedan cielos y horizontes limpios. Todavía hay tiempo. Siembro en el amor y cosecho de lo hecho. Creo que hay más para vos, para mí, para todos los que vengan atrás. Patotero silencioso, no manipules mi comida. Patotero silencioso, devuelvo tu control remoto. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché el mazo en este juego y se decide sin conciencia. No hay códigos ni reglas. Con disfraz de santo van avanzando, van arrasando, y somos todos los que perdemos acá. patoteros silenciosos.